Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 112. Hoy hemos arrancado con todo el poder del trío de Benicarló KLS, que acaba de publicar su primer 12 pulgadas, un disco increíble, fabricado en vinilo de 180 gramos que se titula Noise Hits. Ha sonado el tema New Normal, Sisi. De Benicarló a Finlandia para encontrarnos con el trío Gangrend. Su disco de 2014, We Are Nothing. Hemos oído la canción titulada Conti. We'll be right back. mediados de los 80, suroeste de Alemania, el grupo Genossen, con el tema Werd euch, tal cual aparece en una cassette benéfica para Greenpeace, en concreto el volumen 5. Acabamos de escuchar el corte de Book of Disquiet, a cargo de la banda inglesa Hey Colossus. La canción está incluida en el álbum Project Death, su tercer LP que vio la luz en 2007. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. We'll be right back. Madrid. Hace un par de años, el dúo Yogur de Pera publicó su primer LP, homónimo, donde se incluye esta desgarrada pieza, Lamento, cuarto tema de un disco imprescindible. Segundo grupo, Teutón, que suena en el programa 112, son Leaf Kickers, dúo que continúa la trayectoria de Jealousy Mountain Duo. Era la pieza titulada Get in the Van Ya, grabada en 2016 y publicada online un año después. Patrol. desde Sunderland, Reino Unido, Roxy Girls. La canción Two Dead Nuns, versión demo. Se puede encontrar a precio libre en la plataforma Bandcamp. República Checa Kakori, que en el sello Pure Heart Records editó en 2015 una cassette compartida con Ledani y de la que se fabricaron 100 copias. Estás escuchando Peladilla, programa musical que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis y que se repite los lunes a las 12 del mediodía. También nos escuchan a través de las emisoras barcelonesas Radio Bronca, donde nacimos allá por 2012, y Radio Ciutat Vella. Continuamos. Dentro de la compilación exhaustiva y completa del sello alemán Aumega Project del año 2020 encontramos el tema que acabamos de disfrutar. Se titula Snowpiercer y lo firma la banda francesa Moon Ra. Thank you. Otra recopilación del año pasado, en este caso la del sello Three Loved Recordings, que nos ofrece una interesante panorámica del mundo de la psicodelia contemporánea. Escuchábamos el tema de apertura de Gunn Trachinsky Duo, que se llama Ocean Parkway. Recibimos nada más y nada menos que al gran Miles Davis en Peladilla, de un concierto que tuvo lugar el 5 de noviembre de 1971 en Viena y que se editó hace muy poco en un doble CD por el sello Sleepy Night Records con el título The Lost Septet. Ha sonado la pieza Sanctuary. La penúltima parada del viaje de hoy nos ha llevado hasta las sosegadas y enigmáticas notas de Fallen Forest, desde Finlandia. De su demo 1-2 de 2019 hemos escuchado la pieza titulada Spirit of Medieval Storms. Y así estamos terminando esta peladilla, que es la número 112. Te agradecemos que estés ahí, en la escucha, y te emplazamos al próximo programa. Un beso y salud. someone who cares. Send me someone that's true. Share all my sorrows.